En Viedma estuvimos bancando la ley de medios con un evento en la Plaza Alsina, del que participaron músicos locales convocados por Radio Encuentro y nuestro canal de televisión comunitaria NTV. Sí, veníamos para acompañar para que no deroguen la ley de medios, así que estamos haciendo un poco, acompañando un poco a la radio, que es una de los que siempre luchó por una nueva ley de medios. Me enteré por la radio, así que obviamente tratando de que se cumpla finalmente la ley, obviamente. ¿Por qué hay que defender la ley de medios? Porque tienen que haber más voces y más opiniones. Esa es la democracia. Después de compartir música en la plaza, proyectamos en el Consejo Deliberante una miniserie de ficción filmada en Viedma y Patagones, con artistas, realizadores y músicos de nuestra comarca. Esta miniserie, producida por NTV, se realizó con fondos obtenidos a través del concurso Fomeca, ya que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece que una parte de lo recaudado por los impuestos que pagamos los medios de comunicación debe destinarse a financiar producciones como estas. Para muchas y muchos, fue la primera vez de ver una ficción filmada en Viedma y Patagones. Me gustaría ver más ficción en las pantallas locales, me gusta que la gente de Viedma participe en este tipo de cosas, me gusta que la gente que ha estudiado cine no se tenga que ir de Viedma para poder hacer lo que le gusta. ¿Te parece que tiene algún valor agregado el hecho de que sea realizada acá en la comarca? Por supuesto, me parece que todo es el valor radica ahí, fundamentalmente, que es todo con producción local y que se ven los paisajes, los contextos son cercanos, es todo bien, digamos, verosímil. Hermosa, muy linda la película, me encantó, re linda, felicitaciones porque un espectáculo. Por eso decimos que la ley de medios es garantizar pantallas con contenido local, es garantizar trabajo para realizadores, actores, periodistas. Es la posibilidad de reconocernos en nuestras propias pantallas, vernos y escucharnos. Aunque no participé directamente, me sentí partícipe como espectador porque me sentí parte de esos paisajes, me sentí parte de esas historias, porque forman parte de nosotros, forman parte de nuestro hábitat. Y en ese sentido, no sé si en algún momento en la televisión, no sé si en algún momento de mi vida llegué a sentirme de esa manera. Un saludo para todas y todos desde Radio Encuentro, Viedma, Río Negro.